que recorrimos juntos y las cosas que quedaron por hablar cuando te fuiste. Nunca me dijiste dónde esperarte para volvernos a encontrar. Cuántos momentos, cuántos recuerdos quedan, muchas cosas que no pudimos hablar. Te fui perdiendo, volando a siempre lento, no fijarme que tenía que cambiar. Ay, tu madre decía bien, no te juntes con Gabriel, mala junta, tiro al aire, fracasado, chamullento. Tu padre sabía que yo no tenía nivel, porque no entendía para dónde iba la vida. Cuando quieras te paso a buscar al lugar donde sea, tengo ganas de volver. Cuando quieras te paso a buscar al lugar donde sea, hoy tengo ganas de volvernos a encontrar. Ay, todo lo que hicimos, lo que recorrimos que no puedo olvidar. Cuando te fuiste nunca me dijiste dónde esperarte para volvernos a juntar. Te fui perdiendo por actuar siempre lento, no fijarme que tenía que cambiar. Te fuiste yendo sin entender que siempre seguiré siendo el que nunca. Cuando quieras te paso a